Tormenta fue mi vida, con aparente fe, sintiéndome a tu lado, pero desolada estoy, pretendiendo ser cristiana, me he quedado muy atrás. Es mi lucha en esta vida, entre el bien y el mal. Los recuerdos de tristeza, lo que ya viví, han marcado mi alma. Ya no lo soporto más. Necesito una respuesta, porque a mí me sucedió. Necesito hoy tu luz y tu perdón. Se fue.